Soñar lo invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno y un ángel te sigue. Reír con frescura, llorar con dulzura, luchar con coraje, pagar el peaje, saltar en la altura, amar con locura. Estamos despiertos y así renacemos y nos refundamos. Ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, oh, oh. Se cierran ventanas, oh, oh. Se cruzan portales, oh, oh. Se llora con ganas, oh, oh. Se nace de nuevo, oh, oh. Se sueña otro sueño, oh, oh. Se deja el pasado, oh, oh. Se inventa un mañana que es, oh, oh, oh. Invento mañana que es oh, oh, oh, oh, oh. Se inventa un mañana. Jugarse en la vida, pensar las salidas, sanar las heridas, nacer cada día, sentir que eres uno y un ángel te sigue. Abrir bien los ojos y ver las señales, dar gracias al cielo sin miedo a lo nuevo, gritar que estás vivo, reír como niño. Y así renacemos y nos refundamos. Ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, oh, oh. Se cierran ventanas, oh, oh. Muy, pero muy, pero muy, pero muy bienvenidos. 4 y 10 de la tarde, estamos en vivo. Esto es Revolución Team. ¿Cómo están todos nuestros queridos aliados que están del otro lado? Esto es Revolución Team. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la tarde aquí por la NG, la nueva generación, la radio más federal de la Argentina. Bienvenidos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos del otro lado? Por ejemplo, en este momento, Aldana Sosa y Night Beaver nos están siguiendo en Twitter. En este momento, hace algunos minutitos nada más, y les damos la bienvenida al aire. Así que le mandamos un beso a los chicos. Y nos cuentan qué les va pareciendo el programa. Nuevos aliados tenemos y les damos la bienvenida ahora sí en vivo. Y estamos arrancando con este tema, refundación de aliados, cortina de nuestro programa, de nuestra temporada de 2013. Así que nos encanta este tema, ¿eh? Refundación me mata, ¿eh? Hoy todo aliados. Tenemos un resumen de lo que fue el capítulo del día miércoles y ayer un websodio que nos dejó a todos con la boca abierta esperando el nuevo websodio que va a estar hoy a las 8 de la noche, acordate, en punto. Ayer se saturó la página de Telefe y la página de Fox, porque lo dan en simultáneo, ¿eh? Acordate que lo dan en ambas páginas al capítulo de Aliados. A las 8 de la noche, en vivo, lo podés ver. Y si no, después, un ratito después, 9, 10 de la noche, también te podés meter, y si no, al otro día, ¿eh? No te lo vas a poder perder. 9 minutos aproximadamente del websodio donde explicaron qué fue lo que pasó con los aliados. ¿Los ayudaron a los chicos? ¿Qué pasó? Estaban muchos a punto de morir y tenemos a un muerto. Ya tenemos el primer muerto pobre, que fue Mati. La verdad, un gran, gran capítulo. Después también voy a estar hablando y queremos la opinión de todos ustedes que están ahí del otro lado. ¿Qué están haciéndonos el aguante como siempre? Queremos saber, ¿qué te pareció Aliados? El primer capítulo, el primer websodio, ¿lo seguís en la web? ¿No lo seguís? ¿Te gustó lo que viste hasta ahora? ¿Con qué personaje te identificás? Es la pregunta también de hoy, así que espero que nos contestes. Esto es Revolución Teen, hasta las 5 te acompañamos en la Enchi. Buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno. Espera, comunícate con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @RevoluciónTeam y en Facebook, facebook.com/RevoluciónTeam. Te esperamos. Hay que mirar de frente al sol, sentir a pleno el corazón. Para vivir hay que correr el riesgo de poder perder, equivocarse hasta caer, llegar al fondo de mi ser. ¿Cuál es el costo de ganar? ¿Cuál es el miedo de Bueno, hoy también te vamos a contar qué pasó. Chris, al fin y al cabo, le contestó a aquellas personas que han criticado a aliados. ¿Qué dijo a través de su Twitter? Ya te cuento. Además, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Oriana Sabatini? Oriana Sabatini en una nota en Paparazzi que salió esta semana. Así que te vamos a contar qué era lo que decía en la nota la nueva protagonista de Aliados. Una de las protagonistas, para que no se nos pongan celosas las chicas. ¿A vos qué personaje te gustó? ¿Con cuál te sentiste identificado? ¿Seguís la historia? ¿Te gustó? ¿La entendiste? Hay muchos que no entendieron la historia. Nos han mandado mensajitos. Así que bueno, en un ratito nada más vamos a tener un pequeño resumen de lo que fue el capítulo número 1. Para que veas y escuches, mejor dicho, lo que fue el capítulo número 1, para que entiendas un poco más la historia de Aliados. La verdad me encantó, me encantaron los efectos, los personajes, las historias profundas que tienen los personajes, esos seres de luz por un lado y por otro lado los seres que están descarrilados, que va a haber que encarrilar para tratar de salvar a la humanidad. Vamos a ver, ¿se podrá lograr? Son solamente 105 días, 103, en este momento ya 103 días para salvar la humanidad. Eso es lo que nos propone Aliados de la mano de Chris Morena. ¿Vos te gustó? ¿Qué personajes te gustaron? ¿Cuál no? Estamos en vivo a través de La Nueva Generación y también para Telefe, para todos con telefetv.blogspot.com. Todos con telefetv.blogspot.com. Te podés meter, ves toda la data y la info de los chicos que te van a estar informando sobre lo que sucede en Telefe y también sobre Aliados. Allí vas a encontrar a Aliados también. Y te proponemos a vos que estás ahí, que tenés tu blog, que lo estás, que tiene que ver con las producciones de Chris, que tiene que ver con Aliados también, te proponemos. ¿Querés que la radio suene en tu blog como lo hace en todos con telefetv.blogspot.com? Bueno, escribinos a revolucionteam@hotmail.com, revolucionteam@hotmail.com, sino en facebook.com/revolucionteam. Nos dejas un mensajito privado y también a través de Twitter en @revolucionteam se puede comunicar y en este momento lo pueden hacer también. Te proponemos hoy la pregunta del día: ¿con qué personaje te identificas de Aliados? ¿Entendiste la historia de Aliados? ¿Te gustó? ¿Lo seguís en la web? ¿Qué te pasó ayer cuando no podías entrar a las 8 de la noche porque estaba saturadísimo a nivel nacional e internacional la página de Telefe y la página de Canal Fox? Todo eso tenemos hoy, por supuesto la música de todas las producciones de Chris, como siempre. Nos podés pedir las canciones que vos quieras a través de las redes sociales. Y también en un ratito tenemos delivery, así te cumplimos todos tus pedidos. Ya lo podés mandar ahora a través de Twitter, de Facebook, en el chat de La Nueva Generación, que le mandamos un beso a la gente que está ahí presente, a la gente de todos con telefetv.blogspot.com también. Y este programa va a ser subido nuevamente a nuestra web, que es revolucionteam.com.ar. ¿Querés más música? Nosotros te la traemos a vos que estás ahí del otro lado, y nos metemos con un poquito de Teen Angels, más de Teen Angels y en un rato también Aliados, la música de Aliados. Quédate ahí, esto es Integridad Perfecta. Qué lindo tema, en vivo en el Gran Rex, canta Nico y Rochi, que Nico se viene con un programa propio muy prontito. Ya te lo estábamos adelantando hace algunas semanas, ya está grabando a full y esperemos que se pueda ver muy pero muy pronto. Joven, sensual, frío y manipulador. Un sociópata millonario, experto en destrozar vidas y lastimar corazones de mujer. Tanto amarte, cuánto amarte, cómo amarte. Nada queda de ti, si nada queda de ti, si ya no puedo tocarte, si ya te fuiste de mí. ¿Cómo amarte? Si nada queda de ti, si nada queda de ti. Me desnuda tu partida, que sola con la herida en el medio de los mundos, ni tu aire se respira. ¿De qué me sirve? 4 y 20, seguimos con más y te preguntamos con qué personaje de Aliados te identificás. ¿Te gustó la historia? ¿La entendiste en un ratito? Resumen del primer capítulo y alguna cosita del primer websodio, que te va a gustar. Tiene que ver con Noah. Si lo viste, te imaginarás a qué me refiero. Pero continuamos con más. Te cuento un detallecito. Promedios de 16 puntos tuvo Aliados con picos de 19 puntos el día miércoles. Acordate, fue en el horario del prime time, entre 9 y 10 de la noche. Así que un muy buen puntaje para Aliados. Estuvieron todos ahí presentes con este nuevo producto de Chris, que la verdad es fatal. Tiene una estética impresionante, a mí me encantó. En cuanto a la historia, chapó para Chris y para Leo Calderone. La verdad es que ha sido sensacional. Me fascinó. Seguimos con más. La música de las producciones de Chris y este tema hermosísimo que hace mucho que no sonaba. Los niños no mueren. Ya cumplimos con tus pedidos. Así que lo podés hacer. Podés dejarnos tu pedido que te lo vamos a cumplir aquí. Un besito para Marcela Castillo y para Jaque, que están ahí prendidas al chat de la radio. Así que les mandamos un beso. Están ahí en la nuevagene.wix.com/celatuya. Están los links en las redes sociales. Nosotros seguimos con más y saludos a la gente de Telefe App, que siempre nos hacen el aguante. Me encanta la portada que han hecho allí para la radio. Vamos con más. Ya te contamos qué dijo Chris en Twitter ante las críticas de Aliados, la nota con Oriana Sabatini en revista Paparazzi y el resumen de Aliados. Ya te cumplimos los pedidos también, así que esto va para largo. Se encuentra el camino y nos damos cuenta que seguimos vivos. Moderno. Siente odio y rencor. El mundo que lo rodea lo pateó a un costado de la vida. No tiene esperanzas, solo ganas de golpear y gritar. ¡Suéltame! When someone told me yesterday, up and nowhere to go. Bien, para Marcela Castillo que está ahí, que me dice, Chetito, poné algo de los Teen Angels. Así nomás, viene, me encara, me mira la cara, me mira los ojos y me dice, Chetito, poné algo de Teen Angels. Un beso, Marce, toda la buena onda. Ahí pasaba algo de Teen Angels, con tan solo y este, vos ya sabés que tiene la intro del Rex, muy buena versión. Che, les cuento a vos, sí, que estás en Buenos Aires y que mañana querés ir al encuentro tinático. Sí, te cuento que mañana se realiza un encuentro tinático a partir de las 3 de la tarde en el Teatro Gran Rex. Un grupo de fanáticas ya se ha juntado, ha organizado todo y mañana 29 de junio se van a juntar todas las tináticas y van a hacer una reunión en el Abasto, a las 3 de la tarde va a ser, ¿eh? Es una reunión donde se van a poder llevar pósters, van a cantar las canciones de los chicos, y bueno, piden la difusión las chicas, ya tienen varios participantes, varias chicas que van a estar asistiendo, así que para todas las niñas que quieran concurrir, ahí lo van a poder hacer, yo no puedo. Sí, primero que no soy niña, no, es para todo público, che, si sos un muchacho y te gustan los teens, podés ir, obvio. Recuerden llevar globos verdes y rosas que piden las chicas, y también pósters y todo lo que tiene que ver con Teen Angels para que puedan sortear, intercambiar, mostrarse lo que tienen. A lo mejor tienen algún producto, no sé, algo raro con la cara de Teen Angels y lo pueden llevar como para que lo vean todos, todas las chicas. Una linda reunión se arma, está bueno. Y también hay una posibilidad, dicen las chicas, de un sorteo de una remera autografiada por Lali Espósito. Así que, ojo, la gente que esté ahí cerca del Abasto, que se pueda llegar, 3 de la tarde, una linda opción, viste que está medio feo el clima, así que es muy, pero muy interesante. Vamos con más música, ¿te parece? Sí, continuamos con más en este momento con Teen Angels, por supuesto. Vos ya sabés, vos lo sabés, vos lo sabés, sabés, sabés, muy bien. Vos ya sabés, vos ya sabés. ¿Qué esperás? Comunicate con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @RevolucionTeam y en Facebook, facebook.com/RevolucionTeam. ¡Te esperamos! Porque yo justamente elegí estos seis, estas seis vidas perdidas sin esperanza, porque yo sé que si yo puedo cambiar a estos seis, la humanidad tendrá esperanza. Vos y tu silogismo. No, pero lo sabés, tengo razón. ¿Y cómo pensás hacerlo? Y para ese delincuente juvenil, ¿en quién pensaste? ¿Quién otro mejor que Inti? Inti habita en el lado fuego del planeta Ypsilon Andrómeda B. Un planeta gaseoso que tiene una cara tan caliente como la lava y otra tan fría como un glaciar. Inti es la luz verde de la sanación. Es la energía pura que cura, la inocencia, la ingenuidad. Para esta joven, déspota, fría, egoísta, solitaria y anoréxica, ¿en qué aliado pensaste? Pensé en Luz. Luz es un ser brillante que vive en un mundo líquido. Tiene una sensibilidad extrema y su vibración es musical. Ella es música y logrará despertar Azul desde su interior. ¿Y para transformar a Maya? ¿Quién sería capaz de modificar a este monstruo sádico, cruel, despiadado? Esa es sin duda una tarea para Ámbar. Ámbar es un ser explosivo, etéreo y potente. Es capaz de convertirse en lo que desee y mutar constantemente. Será para Maya un espejo que le devolverá su peor y su mejor cara. ¿Y quién podría transformar a este ser cobarde, pusilánime que se esconde del mundo? Alguien que ya lo conoce. Alguien que lo ayudó antes. Gopal. Gopal es un joven de 17 años que vive en la otra tierra, ese mundo tras los espejos. Desde allí reflejará lo mejor. Abrirá a Manuelito a otra dimensión. El alma de este inocente está a punto de corromperse. Sus heridas no sanarán fácilmente. En poco tiempo será un delincuente cruel. ¿En quién pensaste como su aliado? En Devi. Devi es un ser de luz llevando una vida humana. Es un humano evolucionado, a pesar de su corta edad. Puede curar con las manos y comunicarse con los animales. Y para él, el caso más difícil. Un sociópata sin emociones, sin compasión, que ve a todos como objetos, que jamás tuvo sentimiento alguno para con nadie. ¿Existe un aliado para él? Para él pensé en Venecia. Venecia es un ser de luz cuyo cuerpo astral habita en el planeta Iranyaloka. Pasó por la experiencia humana muchas veces. Vivió y murió cerca de una centena de veces, hasta que por fin evolucionó y se elevó. Es un ser desapegado que podrá interactuar con Noah sin enamorarse. La única forma de enamorarlo a él. Y estos seis jóvenes con sus aliados podrán cambiarse a sí mismos y cambiar el mundo que se está muriendo con ellos. Solo te pido una oportunidad. Iré a buscarte a lo hondo, a donde deba encontrarte. Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Iré a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta. Iré a buscarte a tu infierno, allí donde quema el miedo. Iré a buscarte en lo oscuro, por un sendero inseguro. Iré a buscarte, no temas. despierta en ti el amor, aliado seré. Encontrarte en tus sombras, en donde nadie te nombra. Iré a calmarte el deseo y haré alquimia en tus sueños. Iré a buscarte en tu mente tan confusa y ausente. Muy bien, y seguimos con todo. Esto es Amor Mío. Oriana, ¿cómo canta este tema? Qué divina que es Oriana, qué divina y qué talento actoral que tiene, realmente. Bueno, mensajitos antes de meternos con la entrevista de Oriana para la revista Paparazzi. Me encanta Aliados, dice Ana Teenager 05. Me gusta el personaje de Oriana, creo que soy como ella porque soy casi una estrella pop. Ja, ja, ja, ja. Un beso, Ana. Ojalá que sea así, que seas una estrella pop. Y si lo soñás, anda para adelante con eso. Aliados Forever 15 nos dice, hoy está Aliados. Copal es re tierno, me identifico con él por su inocencia. Saludos para Villa María. Para todo Villa María, entonces, un saludo muy grande. Y para vos también, Aliados Forever, que no sabemos tu nombre, pero igualmente estás ahí presente haciéndole el aguante a Revolución Team por Telefeap y por supuesto por la NG, la radio más federal de Argentina. Después de nosotros sigue toda la música, sigue toda la música de la mano de nuestro querido Oper. Muy bien, nos metemos ahora sí con esta entrevista que ha realizado, esta nota para la revista Paparazzi, Oriana Sabatini, donde habla un poquito de todo, habla un poco de ella y ya nos vamos conociendo un poco más a los chicos, ¿viste? Ahora ya están empezando a conocer lo que es esto de la fama. Además, vos pensá que este producto se está viendo ahora a nivel internacional simultáneamente, ¿eh? En otros casos, como ha sido el de Casi Ángeles o Floricienta, se ha dado después el programa, ¿no? Se ha comprado el tema, el producto, y se ha pasado en distintos países. Bueno, en este caso no, va en simultáneo para todo lo que es América Latina, así que nos encanta. Y por supuesto, a todo el mundo a través de internet. Y los chicos empiezan a tener su fama, y los chicos empiezan a tener sus fans. ¿Vos de quién sos fan? ¿Ya tenés algún ídolo ahí dentro de Aliados? Bueno, tal vez sea Oriana Sabatini, ¿por qué no? La viene remando desde chica, ha hecho de todo en su vida. Le han preguntado, por ejemplo, entre otras cosas, si está sola, y ella dice que no, que sí, que está solterita y tranquila. Viste que en estos días se la estuvo relacionando mucho a Peter Lanzani. Por supuesto, los chicos desmienten esto, no hay nada por el momento, así pasó con Lali Espósito y Peter y otras parejitas de las producciones de Chris, pero bueno, no, hasta ahora no se ha confirmado nada, pero bueno, se los vincula. Ella dice que está soltera y tranquila, y que bueno, a ella le encanta hacer de todo, le gusta actuar, cantar, bailar. Dice que se ha preparado durante muchos años para esto, por supuesto, y que no está preparada para todo lo que se viene. Dice que nadie puede estar preparado, viste que estar en un producto de Chris te da un cierto nivel, ¿no? Porque Chris realmente te prepara en todo lo que son sus talleres, todo lo que tiene que ver canto, actuación, baile, muy pero muy completo. Es una escuela, como le dijo Peter, un semillero, ¿no? Entonces, realmente ella no está preparada para lo que se viene. ¿Quién estaría preparado para ser una estrella pop? Realmente, una estrella pop. También dicen, bueno, que si les gustaría que su hermana menor también empiece a dar sus primeros pasos en la actuación o el modelaje, y ella dice que todavía no encontró lo que la apasiona. Ella, ¿no? Le gusta cantar y toda la movida esa, pero le falta definirse todavía y que no sabe si quiere dedicarse a esto o a aquello. Así que, bueno, es un poco más chica, ¿eh? Es un poco más chica. Quiero volver a Revolución Team, dice yo, Juan. ¿Cómo quiero volver? ¿Cuándo te fuiste, Juan? Aguante. Vení con nosotros en cualquier momento. Te tenemos acá sacándote al aire. A lo mejor el martes, ¿no? Nos podés contar tu experiencia con Aliados. ¿Lo estás viendo, Aliados, Juan? Bueno, te estamos leyendo. Estamos en vivo ahora y leemos todos los mensajitos, ¿eh? Bueno, también está haciendo todo el año, te cuento, de Oriana Sabatini, que está haciendo su año, su secundaria, está terminándola por CD. Sí, ¿cómo es esto? Bueno, las clases, en vez de asistir a una institución, bueno, lo hace desde su casa, el cursado. Sí, vía internet, vía CD, le mandan un CD con todo el material y ella rinde a mitad de año y a fin de año. Y así se va preparando como muchos de sus compañeros, ¿no? Esto era lo que mucho no le había gustado al principio a Catherine Fulop, que era su madre, pero bien vale la pena, ¿no? Que Oriana vaya cumpliendo su sueño y que también vaya estudiando paralelamente. Muy bien, ahí tenías entonces un resumen. Después lo vamos a estar subiendo a las redes sociales, a esta nota completa, para que la leas, para que la disfrutes, de lo que dijo Oriana para revista Paparazzi, para que la vayas conociendo un poquito más. Nos metemos ahora sí con más música de Teen Angels. En este caso cumplimos, que nos han pedido mucho de los Teen para levantar la tarde. Quedan pocos minutos y queda algo más de Aliados. Por supuesto, como siempre, la música y toda la data la tenés acá en Revolución Teen. Tiene los ojos más profundos que el mar, las respuestas a las preguntas de mi necesidad, una boca que muestra en gotas tanta sensualidad. Muero por su veneno, mato por su mirar. Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver, y estoy loco. Tiene los ojos más brillantes que el sol. lámpara para mi vida y luz para el corazón. Muero por su cintura, mato por su pasión. Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver. Y estoy loco por volverte a ver. Ojos más brillantes que el sol y el perfume de un día nuevo que no se terminó. Una vida para mi vida y luz para el corazón. Muero por su cintura, mato por su pasión. Y estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver. Y estoy loco. Una que sé. Yan. Es un nombre ponja. Y creo que es un nombre. No sé, si me hace que es medio chino. Yeah. Yan. Latino. Hindú. Un nombre yankee. Nada que ver. De origen bretón. Yan. No. Significa Dios el misericordioso. Yan Chunchang. Un samurái muy reconocido. Así que es un gran nombre. ¿Te pegué? Yo tengo un primo que se llama. No es lo más. Noah. Me remite dos cosas, Noah. Noah para mí viene de unos indios. El protagonista de Diario de una Pasión, la película romántica. Hombre que ama a las mujeres. De una isla que no conocemos. Y lideró y comandó a sus tropas animales. No a la... Ese mismo. No tengo la menor idea. ¡No sé! Mucha paz también. Otra cosa. Noah también significa muchos movimientos. Noah, debe ser algo. Debe estar relacionado con. Mucha facha también. De la Biblia, del Arca de Noel. Es hebreo, es Noé. Vamos, jugate ya. ¿Cuántos recuerdos? Jugate conmigo de la mano de Cris, 1992. Quiero que vuelva a esa época. Me delata un poco la edad, no importa. Soy un adolescente eterno. Un saludo para Jackie, que dice que le encanta el tema de loco. Sí, lo sabía. Por eso lo puse, Jackie. Así que te lo dedico para vos. Un besito grande, muy, pero muy grande. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó con Cris y qué es lo que ha dicho en cuanto a aliados y en cuanto a las críticas? Viste que los medios y algunas personas y más con esto de las redes sociales que hay en Twitter, viste que hay mucha gente que está tira muy buena onda y por otro lado hay gente que no tanto, que se encarga como de destruir ciertos proyectos, ciertos productos, y bueno, en este caso lo han hecho también, como sucede siempre. Además, siempre lo que genera Cris es eso, o está la gente que la ama, que la adora, que la sigue, o están todos sus detractores, ¿viste? Pero igualmente, ella contestó por Twitter, ¿no? Ella dijo, entre otros tweets, tienen razón a todos los que hablan bien y los que hablan mal. Está todo bien, forma parte de la vida, acepto todo, menos la ceguera del dormido. Ojo con este tuit, y me parece que lo tendrían que archivar algunos, ¿eh? Menos la ceguera del dormido, acepta Cris. Está todo bien, gracias. Los despiertos y conscientes son miles. Justo de eso se trata, aliados, de los dormidos, los que ven solo oscuridad. Es así, señores. Espero que te guste, Aliados, porque la verdad vale la pena. Si lo podés ver en familia, muy pero muy recomendable. Y si podés seguir entrando a la página, te lo recomendamos. A la página, hoy a las 8. Además, hay informes diarios todos los días. Hay material inédito, todo Aliados. Lo seguís en la web de Telefe y también en la de Canal Fox. A las 8 en punto, tenés que estar un ratito antes. Un ratito antes para que no te lo pierdas, para que no se sature la página y no te lo pierdas los primeros minutitos, ¿sí? Así que bueno, tenemos a estos personajes, seis chicos que están descarrilados. Ayer vimos, en realidad, vimos parte el lunes y parte ayer, donde Mati, el amigo de Noah, muere, ¿no? Donde él, lamentablemente, muere. Entonces, Inti, este ser de luz, toma el lugar de Matías, ¿no? Y, bueno, va a ser el aliado de Franco, de otro joven que está descarrilado realmente y perdido casi en la delincuencia, en el alcohol, ¿no? También tenemos a aliados, a Luz, a Ámbar, a Debbie, a Gopal, que son los aliados de los chicos también. Ian va a estar comandando la misión. Y el capítulo de ayer, el websodio, nos dejó esa intriga, ¿no? Que tiene una misión también, Ian. Además de comandar la misión, pero la va a tener que averiguar. Eso es aliado, señores. Vamos a ver si se puede salvar la humanidad con el transcurso de estos 103 días que queda. Vamos a ver si estos 6 chicos pueden encarrilarse, pueden despertarse al amor, simplemente al amor. Nosotros estamos llegando casi al final. Esto se va volando, como me dice Guille aquí. Por acá se va volando el programa y a partir del lunes vamos a ver si podemos meternos ya más en los personajes y a ver qué opinás vos de cada uno de los personajes, porque tienen historias muy pero muy profundas y queremos entrar un poco más en lo que es el mundo de aliados y en cuanto a la temática que los chicos y que Chris obviamente y Leo Calderón están planteando a través de esta historia. Así que queremos meternos en esto y queremos que vos estés ahí en los debates como lo hacíamos con Casi Ángeles. ¿Te acordás allá en el 2010 cuando empezamos? Bueno, queremos hacerlo también con aliados. ¿Te prendés? Sí, es una linda propuesta que te hacemos desde Revolución Team. Nosotros casi en el final y obviamente vamos a despedirnos con algo de aliados. ¿Te parece bien? Pierre. tal vez tenemos que volver a ser esos seres de luz. ¿Quién te dice? Tal vez esa es nuestra misión en este lugar. Nosotros estamos acá para acompañarte, para pasar buenos momentos, para tal vez reflexionar a través de una ficción, a través de una ficción simple de adolescentes como es para algunos, a través de mensajes profundos de esta ficción como es para otros. Bueno, nosotros intentamos hacer eso, reflejarlo a través de la música y a través de su soft. Espero que te guste lo que estamos haciendo esta nueva temporada, la cuarta. Ya hace 3 años que estamos y seguimos y vamos por más. Gracias de verdad a Pablo y a toda la gente de la NG que nos sigue recibiendo con los brazos abiertos y que le pone toda la garra. Después de nosotros sigue la mejor música, por supuesto, en la nueva generación. Y también, por supuesto, metete en Telefe App, todos con telefetv.blogspot.com. Fíjate todo lo que hay de material de las producciones de Telefe, de todos los productos y, por supuesto, de aliados. Si querés que estemos en tu blog, en tu página, bueno, escribinos revolucionteam@hotmail.com, revolucionteam@hotmail.com, y si no, mensaje privado en facebook.com/revolucionteam. Te damos el reproductor y simplemente ya nos tenés en la web los martes y los viernes a las 4. Esperemos no faltar, hasta ahora venimos invictos. Gracias por estar, disfruten de la vida, disfruten de cada minuto. Esto fue Revolución Teen. Te seguimos trayendo aliados, las producciones de Chris y todas las ficciones juveniles que a vos te gustan y que querés y seguís y también idolatrás, ¿por qué no? Nosotros nos despedimos hasta el martes a las 4, por supuesto, con más aliados, con más Chris, con más novedades, más secciones y esperemos que muy pronto con premios acá, ¿eh? Se lo merece toda la gente que nos sigue. Gracias por estar, esto fue Revolución Teen. Adiós. Cuarta temporada. Hacia atrás el tiempo. Soy un ser de luz sintiendo. Vuelvo a casa, vuelvo.